decidido comenzar con el plan de lucha. Sí, hemos decidido porque ya hemos agotado todas las instancias administrativas para obtener un diálogo, una respuesta, sí, a nuestra petición, que es el pedido a planta permanente, teniendo en cuenta los años de servicios que tienen mis compañeros, que hasta 12 años de servicio en la Dirección de Comercio Interior, cumpliendo una función específica que es brindar asesoramiento gratuito a la comunidad en general, sí, a través de lo que es defensa del consumidor. Analía, la mayoría de los precarizados de la dirección son profesionales, ¿no? Sí, abogados, contadores y personal administrativo que conoce el procedimiento. Como te digo, son 12 años de servicio en la Dirección de Comercio que brinda a la comunidad. O sea, el Estado toma este organismo, ¿sí?, para brindar un servicio a la comunidad a través de personal precarizado. Ahora también cuenta con becarios. El 90% de la Dirección de Comercio está compuesto por personal tutor y una chica que es contratada. ¿Sí? Sí. La mayoría de se sostiene, o sea, funciona la Dirección de Comercio a través de profesionales que también tienen, revisten la calidad de tutores, ya hace más de 10 años. ¿Y cuánto es el promedio que cobran más o menos? El promedio cobran una tutoría de 3.500, 4.000 pesos. Eso es el programa este de tutores. Y ahora el plan de lucha que han decidido llevar a cabo tiene que ver con asambleas y luego paro. Claro, las dos últimas horas de nuestra jornada vamos a hacer lo que se llama brazos caídos. No nos retiramos del establecimiento, pero no cumplimos funciones. ¿Qué quiere decir eso? Se para asesoramiento, se para el tema de del acto administrativo que lleva un expediente donde se producen las imputaciones, sanciones a las empresas, tanto y en cuanto se produzca la infracción a la 24.240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Bien. ¿Y esto va a ser hasta que tengan alguna respuesta de parte del Estado? Sí, queremos una audiencia con el ministro o con el director, porque el director tampoco nos dio, nosotros ya presentamos formalmente una nota solicitando una audiencia para que nos atienda, porque nosotros ya hemos iniciado en el año 2014, en el año 2017, 2018, un expediente solicitando a las autoridades del gobierno que tomen las medidas que corresponden y a planta el personal que funciona con tutores nada más. Todo el recurso humano que trabaja en la Dirección de Comercio son tutores y, bueno, y contratados. Bien, bueno, tremenda la situación, espero que... Sí, es muy... Sí, es más, otra sí. Cosa, la Dirección de Comercio, además de ser un ente... Es el organismo de aplicación de la ley 24.240, que es la Ley de Defensa del Consumidor. El consumidor tiene un acceso gratuito, ¿sí?, a el asesoramiento y se va a una audiencia de conciliación. O sea, es una herramienta que el Estado brinda, ¿sí?, a través de este organismo a la sociedad y a la comunidad en general. O sea, nosotros prestamos un servicio muy importante, y el Estado eso no lo está viendo con el personal que tiene precarizado, ¿sí? Sí. En las medidas que se han tomado también es teniendo en cuenta las necesidades que tiene, porque hay muchos consumidores que van a hacer denuncias, y nosotros entendemos también el derecho que tiene el consumidor, y tampoco queremos cerciorar eso, pero también estamos tomando estas medidas de a poco para que podamos cubrir esas necesidades y también se nos dé una respuesta favorable de nosotros. Exactamente. Analía, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Bueno, ahí estaba. Les precarizá desde la Dirección de Comercio Interior. Comenzaron con